escuchando Radio Reventón. Día y noche diversión, hasta que el cuerpo aguante. Amigos, muy buenas noches, sean bienvenidos a una emisión más de Bohemia en Vivo de hoy 21 de noviembre del año 2023, siendo las 8 de la noche con 5 minutos tiempo central de México. Estamos en nuestra edición número 11 de esta tercera temporada. Ya vamos a mitad de temporada, qué rápido se nos han pasado estos 11 programas. Y pues vamos a empezar por enviar saludos a toda la gente que conforma esta gran radio que reventó en FM, empezando por nuestra administradora Kairis, que se encuentra allá en las playas de Quintana Roo, allá muy cerquita de Cancún, en playa de Ciudad del Carmen. De igual manera, saludos para nuestros amigos conductores, locutores y programadores, como son Kruger, Blue, Scorpio, Lucy in the Sky, Lily San, a quien les enviamos un grande abrazo por el apoyo que nos dan. Gracias por hacer esta radio grande. De igual manera, saludo muy grande a nuestro tocayo Cocoleto, que se encuentra en las playas de Xochimilco, a quien le agradecemos por la compañía y la escucha. Recordándoles que en controles tenemos a la tía Terrines, que nos apoya para que esto salga todo bien, sin ningún contratiempo. Pues esta primera rolita que escucharon fue algo a cargo de Rosita del Valle y de Mireya, dos señoras de León que cantan todos los viernes ahí en San Juan de Dios, con ese tema que se llamó Acábame de Matar. Pues bueno, nos da gusto que estén por acá, bienvenidos a todos sus amigos, familiares, conocidos, primos, que ya estamos al aire para que nos sintonicen. De igual manera, recordándoles que tenemos un chat allí en www.reventonfm.com para que saluden a sus amigos, nos saluden a nosotros, hagan nuevas amistades, que nos comenten cómo los están pasando en esta gran noche. Y hoy acá nos cayó agua, al parecer va a estar lloviendo todo el rato. Ojalá siga así porque está haciendo muchísimo, muchísimo calor. Pues bueno, vamos a empezar con este primer bloquecito. Esto es algo que nos hicieron llegar desde Canadá. Allá tuvieron una celebración el pasado 4 de noviembre por el Día de Muertos. Y nos hicieron llegar estos audios que espero sea de su agrado. Esto que viene es un tema de Alejandro Fernández. Este tema se llama Sin Tantita Pena, a cargo de Manuel Olvera desde Canadá. Luego viene Strangers in the Night con Ricardo Meléndez de Salamanca. Señora, tema de John Manuel Serrat, un tema a cargo de Manuel Cadenas de Los Elegidos de León, Guanajuato. Luego viene El Señor Tango de allá de Salamanca, con ese tema que se llama Milonga Tradicional, el señor Pedro Ordaz. Enseguida viene el gran tenor de León, Guanajuato, mi tocayo Jorge González, con un bolerito que se llama Contigo, y cerramos con el gran Manu Hernández con este tema que se llama Sabor de Engaños. Pues amigos, sigan en sintonía, gracias por estar aquí con nosotros. Pues sin más preámbulo, comenzamos con Bohemia Vivo en esta edición número 11 de esta tercera temporada. Suelta la tía Terrines, comenzamos. Noches sin estrellas, noches sin ti. Lloro noches completitas, lloro lágrimas de amor. Me has dejado sin mirar atrás, así, sin compasión, así, así sin tantita pena. Llevas en la boca tuya todo de mí, llevo huella de tus besos. Y vas a sufrir quizá por la misma pena y voy a estás así, sin tantita pena. La vida te di y dejas que yo me muera sin tantita pena. Así, así, así con la misma pena. Y vas a sufrir quizá por la misma pena y muchas veces. Así, así, así con la misma pena. Señora, a veces la vida

también para Hugo García y su esposa Ariana de la Torre. También saludos a nuestra querida amiga Milene de la Rosa de Colombia, que también está allá escuchándonos en Colombia. Saludos a la gente que se acaba de conectar y acaba de enviar sus comentarios. Gracias por estar acá en sintonía también. Saluditos a Marisol Laguna, que ya está acá sintonizada, a mi tocayo Jorge González, que también ya estuvo presente en este bloque. Saludos a Londra, a Orlando, también saludos para Lorena. Gracias por estar en sintonía, de verdad, qué bueno que se encuentre por acá. Gracias por estar acá presentes. El chat para eso lo tenemos, para que nos envíen saludos, recordándoles que tenemos música las 24 horas del día, los 365 días del año, para que se sintonicen de cualquier parte donde se encuentren, en su carro, en el trabajo, en el gimnasio, donde estén, pueden escucharnos. Gracias, gracias por estar acá. De igual manera vamos a enviar saludos a la gente también que ya nos está saludando por medio del WhatsApp. Saludos a Josías Padilla, a quien le seguimos pidiendo nos envíe sus audios, que últimamente no nos ha enviado nada y es uno de los cantantes que estaba de la primera temporada. Saludos a mis hermanos Salvador, a Américo, a Sergio, al Sergio que nos escuchan, a Cuauhtémoc. Qué bueno que están por acá escuchando, los carnales. De igual manera, saludos a nuestros amigos de Café con Leche allá en León, Guanajuato, el mejor pan de León. Saludos también para nuestros amigos de Chin Chin Burgers, a quien ya les agradecemos por la dotación de hamburguesas que nos acaban de enviar. Saludos también para nuestros amigos de JS Technology, que nos apoyan acá con las cosas que nos atoran de la tecnología. Agradeciéndoles por nuestro set de audífonos y de micrófonos que nos regalaron para que salgan mejor esas transmisiones. Saluditos hasta León, Guanajuato, para Martita Chagoya, quien también tiene participación en este programa. Saludos para Johnny Carlos, a Dani, a Claudio Esparzas, a mi brother Tomás Prieto, hasta San Luis de la Paz, para Roberto Cruz y Ale Ventura, gracias por estar en sintonía. A Víctor Alfredo Laguna hasta León, Guanajuato. A Chava Rosales y a su hija Jenny, gracias por estar en sintonía. A nuestro amigo Chavita Aguilar. A Pepo Morales en León, Guanajuato. Al maestro Salvador Padilla en Floresta. A nuestro buen amigo Mao Velázquez y su señora, felicidades, gracias por estar acá. Saludos hasta la Ciudad de México para Maricela Rodríguez. A León Felipe, a Santiaguito, a Lucy Horta, a Gerardo Daniel en Salamanca. Pues bueno, vamos con este segundo bloque. Esto que viene es algo de Marta Soñadora, con un tema que se llama Procuro Olvidarte. Viene enseguida Denise Rodríguez, que nos mandó su audio desde Canadá. Ella, como les platiqué en el primer bloque, ella tuvieron una presentación el día 4 de noviembre en Canadá, celebrando el Día de Muertos, y pues nos manda esta canción que se llama Si Nos Dejan. Jorge Quintanilla de Salamanca con un tema que se llama Caballo Viejo. Viene Oscar Zárate desde Aguascalientes con un tema original de él, eso que se llama Con Fecha y Hora. Juanita Laguna, quien también cantó en Canadá, con este tema que se llama La Bruja. Y cerramos con Trovanuel, que nos acaban de enviar sus audios, un gran, de verdad, compositor. Él es de Guanajuato capital, con un tema propio que se llama Caminando. Ahí lo pueden buscar en YouTube, con así como Trovanuel, ya verán, se van a llevar una agradable sorpresa escuchando lo que él tiene en su arte y talento. Pues sin más preámbulos, continuemos con más de Bohemia en Vivo en esta su edición número 11, en esta tercera temporada. Continuamos. Gracias por la compañía, gracias por la escucha y gracias por escribirnos. Nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que hay. llega así de esa manera, uno no se da ni cuenta. El cauca reverdece, el cual machito florece y la soga se levanta. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El cauca reverdece, el cual machito florece y la soga se levanta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan ni cuenta que mi corazón ha matado. Cuando le sueltan las riendas es caballo desbocado. ¡Oye, no! Y si una borrada sana caballo viejo se encuentra, el pinche se le desgrana, no le hace caso a falseta. Y no le obedece a freno, y no paran falsas riendas. ¡Una más! Como quisiera que me llamaras, como como quisiera volver a escucharte. Que me leas al guerrero de la luz, que me diga lo que los ángeles piensan. Quiero programar el tiempo contigo, escribiré con fecha y hora el momento de tu regreso.

con música y diversión, solo aquí, en la radio más reventada de toda la red. De la noche con 58 minutos tiempo central de México, pues digamos a la parte medular de este programa, vamos al tercer bloque. No sin antes mandar saludos a todos nuestros amigos que nos escuchan ahí en Canadá, en Moncton, New Brunswick. Saludos a la gente que está ya por allá. Claro que sí, saluditos a Michelle Ferrer, que también nos escucha allá. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando allá, de verdad, gracias por la compañía, gracias por la escucha. De igual manera, saluditos a la gente que se conectó y está escribiendo allí en el chat. Saluditos a Jenis García, a Dionei Carlos, a Graciela Gasca. Saludos hasta Morelia, Michoacán, por supuesto que sí. Saluditos también para Lupita Minor, que también está en sintonía. Vamos a enviarle un saludo muy grande, también muy fuerte, a nuestra querida amiga Claudia Esparza, que está en cama, está recuperándose. Le deseamos de verdad de todo corazón que se recupere pronto. Claudia, cuídate mucho y esperamos verte haciendo lo que te gusta tanto, que es cantar. Pues vamos a con el siguiente bloque. Esto que viene es algo de Nómada, es un grupo de aquí de Irapuato, es un grupo que hace como fusión de ritmos, como New Age, con un tema original de Mauricio Barami. Esta es la canción que se llama Fuego. Enseguida viene también la rondalla romántica de Guanajuato. Ellos son de aquí, de Irapuato, Guanajuato, con un tema que se llama No Te Vuelvo a Querer. Enseguida viene nuestro querido amigo Carlos Vivanco, de los iniciadores de este proyecto, con un tema de Espinoza Paz, eso que se llama Un Hombre Normal. Regresamos una vez más con Rosita del Valle, con un tema que se llama Que Nos Entierren Juntos. Y cerramos el bloque con algo de Ricardo Meléndez desde Salamanca, Guanajuato, con un tema que se llama Una Mañana, un tema que hizo famosísimo José José allá por sus inicios. Y pues más saludos a la gente que nos sigue escribiendo a nuestro WhatsApp. Claro que sí, saluditos a Cintia Cárdenas, a Salón, Guanajuato, a Guadalajara, Jalisco, para Cristina López, a mi comadre Marisela y a mi compadre Raúl, un abrazo muy grande también, están en sintonía. A mi compadre Pepe, gracias también. Hasta Wisconsin para el señor Alfredo Sandoval. A McAllen, Texas para Bobby de la Tejera. Aquí en Irapuato, saludos para Becky Riva, también, quien ha participado ya en estos programas. Saludos a la gente que se encuentra también en la Unión Americana, allá en el estado de Washington, en el estado de California, en Texas, en Georgia, en Norte Carolina, en Florida, que nos escuchan. Pues continuamos con más de Bohemia en Vivo, siendo las 9 de la noche. Comenzamos con este tercer bloquecito, esperando sea de su agrado. Continuamos.

Que siempre te daré. Hola, soy Steffi. Disfruto escuchando Reventón FM porque es la única radio en la web en la que puedo escuchar todas mis canciones favoritas. Te invito a sintonizarte con nosotros. Amigos, 9 de la noche con 20 minutos, tiempo central de México. Silvia, saludos muy grandes a todos estos iniciadores de este programa en vivo, recordando como no el año pasado cuando lo platicamos, lo imaginamos y aquí se hecho realidad. Saludos a Carlos Vivanco, Juan Carlos a Carlos Salvador, a Víctor Alfredo, por supuesto a la güerita, al Pollo, al doctor José Miguel. También saludos para Juanita Laguna, quienes somos parte de esto, a Jorge Américo, por supuesto, también que sí, gracias por hacer este proyecto que sea realidad. Ya tenemos muchísimos exponentes en este programa. Pues por ahí les dejamos una preguntita ahí en el chat, ojalá nos ayuden a contestar. La pregunta fue, ¿qué opinión nos dicen de la programación de la noche de hoy? Ustedes saben sus comentarios, siempre son constructivos para seguir haciéndolo mejor. Pues recordándoles que tienen música las 24 horas del día, los 365 días del año. No tienen excusa para no conectarse. Pueden hacerlo desde su carro, desde la escuela, si es que están en la escuela, si van rumbo al trabajo, en el mismo trabajo. Por favor, sintonícenos. También, de igual manera, tenemos nuestros programas estelares, como es el Manicomio de Kruger. Ayer tuvo un programa fantástico, tuvo la segunda parte de este paciente imperdible como son The Doors con Jim Morrison. Todos los martes voy en vivo a partir de las 8 de la noche. Tenemos ahorita unos programas que están en descanso, Blast from the Past by Request, los domingos con un servidor. Vamos a continuar con este cuarto y penúltimo bloque. Esto es algo de los ex integrantes del Coro San Agustín, son dos que personas que cantan padrísimo, ellos son Jorge Quintanilla y Marta Preciado, con este tema que cantaban Diego Verdaguer y su esposa Amanda Miguel, este tema que se llama Simplemente Amor. Una vez más viene desde León, Guanajuato, desde Los Elegidos, Manuel Cadenas con Si Me Tenías. Enseguida viene el señor Tango de Salamanca, Guanajuato, Pedro Ordaz por una cabeza, el tenor de León, Guanajuato, el señor Jorge González con ese tema que se llama Te Quiero Dijiste, y finalmente cerramos con Manu Hernández desde León, Guanajuato, con este tema que se llama Yo Te Amo. Amigos, yo soy Teres Ferres, yo transmito desde Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas. Saludos a nuestros amigos de Centroamérica que también nos apoyan, como en Nicaragua, en Costa Rica, en Panamá. Gracias por apoyarnos. A nuestros amigos de Sudamérica, en Chile, en Argentina, que también nos escuchan desde allá, también en Ecuador y también en Colombia. Gracias, pues. Continuamos con más de Bohemian Vivo número 11 en esta tercera temporada de hoy, 21 de noviembre del año 2023, siendo las 9:22. Continuamos. Viviendo de amor, fue tu voz tan sensual, esa forma de besar, sentir que eres mi exacta Yeah.

quiero mucho, mucho, mucho, mucho. Thank you. ¿Qué tal amigos? Les saluda su amigo Kruger, invitándolos a escuchar la mejor estación en radio de todo el mundo. Por supuesto, Reventón FM. Reventón FM, de día y de noche, con música y diversión, solo aquí, en la radio más reventada de toda la red. Nueve de la noche con 42 minutos, pues llegamos a la parte final de este programa, agradeciéndoles la compañía y la escucha, pero sobre todo y ante todo, agradeciéndoles por la amistad que nos brindan. Es un gusto haberlos tenido por acá, de verdad, gracias, gracias, gracias. Ya gracias por también escribir ahí sus comentarios, siempre es muy agradable y enriquecedor leerlos. Graciela Gasca dice, fan número uno de Señor del Tango en Salamanca, una maravillosa voz tiene y magistral su interpretación, todo un artista, la programación preciosa. Claro, todos somos fan de Pedro, ¿verdad? La verdad, muy buena bola de Pedro, gracias, un estilo único. Dice Juanita Laguna, wow, hace tanto tiempo que no escuchaba ese tema, y en voz de Pedro Ordaz, todo un lujo. Mi tocayo Jorge dice, bravo Pedro, excelente tango, un fuerte abrazo. Martita Soñadora se acaba de conectar, buenas noches Marta, saludos por acá, llegaste justo a tiempo para escuchar tu tema. Gracias de verdad, recordándoles que todos los audios que nos envíen son bienvenidos, no hacemos casting, aquí no es, somos la Academia, no somos La Voz México, nada, y aquí lo hacemos por el gusto, así que si tienen amigos que cantan o que ustedes canten en alguna bohemia, en algún karaoke, en alguna reunión, háganos llegar sus audios, con muchísimo gusto los vamos a programar. Gracias a la gente que nos escuchó en Canadá, que estuvo presente el día de hoy. Y pues bueno, este último bloque viene conformado como sigue. De León, Guanajuato, viene Martita Soñadora con este bolero que se llama Sabor a Mí. Enseguida, desde Aguascalientes, Oscar Zárate con un tema original, eso que se llama Canto Urbano. Y desde Canadá, como les platicaba en un principio, hicieron una celebración el pasado 4 de noviembre para la celebración de Muertos y nos envían ese tema. Hay más temas que vamos a seguir programando más adelante. Y ese tema se llama México en la piel. En él vienen Juanita Laguna, acompañada por Denis Rodríguez, Manuel Olvera y Hugo García. Una vez más tiene Trovanuel, que hoy fue su debut aquí con nosotros. Él es un trovero de Guanajuato Capital. Búsquenlo por las redes sociales, por YouTube. Ya verán que este es un material propio de él. Se llama Como Quien Dice. Una vez más viene Nómada, un grupo de aquí de Irapuato que tocan New Age Fusión, con un tema original de Mauricio Barami, eso que se llama Manos que Hablan. A seguir a la Romandaya Romántica de Guanajuato, que son de la ciudad de Irapuato, con un temazo, la van a reconocer, se llama Sin Ti. Y cerramos con nuestro gran y querido y admirado Carlitos Vivanco de León, Guanajuato, con este tema que se llama Volver a Empezar. Amigos, yo soy Terry Ferri, se transmite desde Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas, solo aquí donde más, en Reventón FM, la radio más reventada de toda la red, recordándoles que tenemos música las 24 horas del día, los 365 días del año. Si están interesados en tener este programa de hoy, al final de este mismo programa, ahí en el chat de reventonfm.com, vamos a postear el link donde lo pueden descargar. Buenas noches. Que descansen, felices sueños y reparador descanso. Con abrazarte. sabor a mí. Con un peso de más. Recuerdo aquella parte de ficción, viendo la renta, el agua y la luz. Ahora es colectivo el deber de deber. El camión pasa a las 6 en el centro, no tienes que ir a trabajar. No tengo dinero. Ruta 4 a la central camionera. Un payaso de 60 y tantos años. Pasado no viaje en vano. Ahora es colectivo el deber de deber. El camión pasa a las 6 en el centro. Y tienes que ir a trabajar. Los pasajeros te aplauden, pero cuate, no tengo dinero. Con la artesanía en San Miguel, podremos con acordeón. Así se siente México, así se siente México, así como los labios por la piel. Así te muerde México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. Bienvenida en Veracruz. Con la emoción de su frente a frente, así se lleva México en la piel. Como cuando hablar en Mar Caribe, de la doble brisa de Morelia, la luna acariciando una. Así se siente México, así se siente México, así como los labios por la piel. Así te mueve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. Quiero decirte que tal vez no soy quien quieras, que te acompañe cada noche al caminar.